Hoy pisé un mojón y la mierda corría, me cagué el pantalón y la mierda corría. Cuando llegué al confort, me compraré un paquetito o simplemente me limpiaré con el dedito. Y nos fuimos caminando por la calle. Yo comienzo a recordar que desde el barrio muchas cosas buenas como también cosas malas. De la buena rescato esos momentos desde allá, desde el colegio, cuando jugábamos los partidos de baby. Después todos salían picados, hueones que asaltan. Y no porque sean pobres, sino que de flojo. Y si lo meten a la cana se ponen a rogar. He visto a gente esforzarse por salir adelante. Hermanos, sigamos subiendo el rap chileno. Choros track, no se enoje por wea. Si igual la talla la tiramos pa' pasar el rato. Recuerdo momentos de improvisación. No había nada que nos pudiera callar ni parar. Algunos se rindieron, otros siguieron aportando para un mejor futuro. Sigamos que faltamos los mejores para la wea, para la mano. Te enojáis por pura pesca. Ya nos hay dejado tres veces botado. Ya no sé qué hacer y tampoco sé cómo actuar. Sigamos improvisando desde acá. El Nico, el Nacho, ¿qué pasa? Sigamos. A solo unos pasos, sigo tres estaciones. De escuchar lo que pasa, se sienten vibraciones. Suena como lo llevo de nuestras canciones. Reflexiones, confusas interrogaciones, sentimientos presos, facetas, pensamientos que recuerda. Ahora ha llegado el momento, las ideas que relato cuando siento va fluyendo por mi vena. El arte se refleja en los cielos, bola acuática, en ICE dándole jugo a los muros. Que cada esquina que nos plantamos con nuestra rima, las veredas tiemblan, provocamos vibraciones. Ya vía o acuático, cada paso inseguro que demuestro por las calles, cogoteros sin necesidad de los desmanes. En tantas ciudades a nadie le importa quién gane. Que pierda, tenemos la mente tapada con tanta mierda. A solo unos pasos son concentraciones. De escuchar lo pasa, se sienten vibraciones. Suena como el ruido de voz de nuestras canciones. A solo unos pasos son concentraciones. De escuchar lo pasa, se sienten vibraciones. Suena como el ruido de voz de nuestras canciones.